para ayudarnos a llegar al cielo y son parte de esa realidad que no podemos ver todavía. Hacete un propósito concreto en este día, sencillo, que tiene que brotar de lo que viviste esta semana. ¿Pudiste hacerte un tiempo para estar con Jesús? ¿Te lo podés hacer hoy? ¿Te lo podés hacer mañana? Vos podés hacerlo. Vos podés dedicarle 15 minutos para estar tranquilo con tu Padre. Vos podés y lo necesitas. Todos necesitamos un momento de soledad con Dios para poder reubicarnos, para poder centrar nuestra vida. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.